Esto es, y aquí comienza, La Ovejita Negra. Un programa hecho por y para las personas que padecen enfermedades psíquicas en Lanzarote. Somos la Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico, el CRIBO. Si sufres o has sufrido alguna vez una enfermedad psíquica o algún trastorno emocional, si alguno de tus familiares o amigos la padece, o simplemente, si quieres saber más sobre las enfermedades psíquicas y sobre la salud mental, ya no estás solo. Ven con nosotros. Te esperamos y aquí estamos de nuevo con nuestro programa La Ovejita Negra. A partir de ahora, en esta emisora amiga de Radio Insular de Lanzarote, en las frecuencias moduladas 96.7, 97.8 y 91.0 de tu receptor. Escúchanos. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Ovejita Negra, una edición especial en directo desde Radio Insular del Cabildo de Lanzarote. Vamos a celebrar la Navidad con todos los oyentes en esta Ovejita Negra especial Navidad. Por supuesto, darle las gracias como siempre a Radio Insular, que se porta con nosotros de maravilla y más de una caja de bombones deberíamos de darle, pero sobre todo darle las gracias a José Ramón, que siempre está ahí atento a todo lo que suceda alrededor de los directos de Radio Insular, y también a Ondas Yaiza, que creo que lo está poniendo en directo, no estamos seguros porque no nos lo han confirmado, pero esperemos que sí. Va a ser una hora, hora y cuarto de programa en directo desde aquí de los estudios centrales de Radio Insular, en el cual intentaremos pues celebrar la Navidad con todos ustedes a través de hablar con los concejales de los diferentes ayuntamientos. Hemos conseguido 3, 4, 5 concejales que igual entran en directo en este programa, así lo intentaremos. También, como es habitual en este programa, intentaremos, aunque va a ser complicadillo porque estamos haciendo negociaciones para tener a Papá Noel en directo, vamos a ver si es posible hacerle una serie de preguntas, porque claro, en esta fecha está un poco el hombre apurado. Después también tenemos preparado una entrevista que hicimos a Santiago Cerón, Juan Perro, la semana pasada, el jueves 17, estuvo haciendo un concierto por aquí. Si nos da tiempo, también lo metemos. Y en el debate de la semana, como siempre, especial Navidad, vamos a hablar de la Navidad. Los compañeros del CRIBO van a compartir con todos ustedes lo que sienten por la Navidad. Aparte, como siempre, en nuestro Rincón de la Ilusión, donde tenemos la adivinanza de la semana, la farándula con Carolina, que también lo pudimos traer, la receta del compañero Santi, los minutos de sabiduría del compañero y la compañera Leandro y Dulce, y algunas cositas más que tenemos preparadas. Todo esto y mucho más en La Ovejita Negra. ¡Comenzamos! Y empezamos la ronda de concejales de festejos de ayuntamientos y de cultura. Y el primero que tenemos en línea es a Javier Camacho, el concejal de festejos del Ayuntamiento de Yaiza. Buenos días, Javier, y gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Javier, ¿cómo van las cosas por ahí, por Yaiza, para el sur? ¿Cómo está la cosa? Bueno, la verdad que las cosas pues están bastante bien. Ya de hoy ya pintan, ya empiezan a pintar en cara la Navidad con el pasacalle que tenemos en Playa Blanca de Papá Noel a las 5 de la tarde. Y bueno, después tenemos la gran fiesta de la nieve que la tenemos a las 9 de la noche con los grupos Boulevard y Salvapantalla. Dios, la fiesta de la nieve que ya empieza con rock and roll duro, entonces, ¿no? Sí, ya empezamos terminamos el año con una Navidad marchosa y la empezamos ya con una cabalgata de Reyes que creo que va a ser bastante, bastante participativa. Cuéntanos un poquito, Javier Camacho, cómo han empezado todos los actos navideños y qué es lo que nos espera. Nos has hecho más o menos un breve resumen, pero sí que nos gustaría que un poquito día a día, así por encima, pues nos digas qué es lo que va a tener ahí en Yaiza. Bueno, porque el municipio es grande, Javier, ¿no? Sí, el municipio es bastante grande, la verdad. El municipio tiene bastante extensión de terreno. Cuéntanos, pues Javier. Nosotros, desde nuestro departamento, pues tenemos lo que son las actividades que tenemos en la fiesta de la nieve de hoy, y tenemos, bueno, y el pasacalle también desde otro departamento que represento, que es Dinamización Social, y seguimos con la fiesta de la nieve, que es de festejo también de mi departamento, y ya pues lo que tenemos nosotros, que después el resto ya va los compañeros de otros departamentos, como Daniel Medina, el concejal de Cultura, pues ya tenemos otras diversas actividades para mayores, para los niños y demás a lo largo de esta Navidad, ¿no? No podría faltar, como bien dices, el recibimiento de Papá Noel y, hombre, otra que es el 5 de enero, que es la cabalgata de los Reyes Magos. Al ser un municipio tan grande como Yaiza, que tiene Playa Blanca, Uga, Femé, la propia Yaiza, ¿cómo es? ¿Va por horas en la cabalgata? ¿Tienen días diferentes? ¿Cómo lo hacen, Javier? Sí, bueno, pues la cabalgata, que esa es el 5 ya de enero, pues tenemos la salida desde en Yaiza, sería la primera cabalgata. Saldría la cabalgata de los Reyes pues justamente a las 4:30 de la tarde, desde la galería de Fridi. A esa hora pues llegarían los majestades de los Reyes a la plaza de Nuestra Señora de los Remedios, y ahí pues antes de esa llegada pues tenemos dinamizado para los pequeños, pues tenemos varias actividades de infantiles, ¿no? Como esta mujer, que la verdad que hace unos trabajos increíbles, como el chef, tenemos varias actividades para lo que son los infantiles, vamos, los niños. Vale. Otra clásico de estas Navidades, por supuesto, son las campanadas de fin de año, que no sé dónde se celebrarán en Yaiza en este caso. Bueno, las campanadas de fin de año en Yaiza no las celebramos, no llegamos a celebrarlas, pero porque siempre estamos que si hacemos final de año, hacemos la fiesta final de año, que si la hacemos este año, que si tal, y la verdad que es una fecha muy comprometida. Pero yo creo que el próximo año ya empezamos a celebrar lo que es final de año bien fuerte, y ya haremos algo así como las campanadas y demás, seguramente sería en Playa Blanca. Evidentemente, Javier, los niños son parte fundamental de esta fiesta. Así que me gustaría, así por encima, que resumiera qué tenemos para los niños. Bueno, para los niños, pues como le dije, pues tenemos nosotros pues el día de la cabalgata de Reyes, por ejemplo. Tenemos lo que son las cabalgatas, y antes pues está bien dinamizado tanto en Playa Blanca como en Yaiza. En Yaiza empezaría a las 4 de la tarde, porque después ya luego la cabalgata, como ya dije, comienza a las 4:30, y en Playa Blanca desde las 5 de la tarde estaría todo dinamizado lo que es la Plaza del Carmen, pues, frente a la iglesia, ya para actividades infantiles y demás para esto que llamamos para los niños, ¿no? Y ya la cabalgata saldría desde la estación de la guagua a las 7 de la tarde. O sea, ya estaría más o menos terminada, pues sobre las 9 de la noche estaría todo completamente terminado. Pues Javier Camacho, muchísimas gracias por resumirnos todo lo que tiene el municipio de Yaiza para las fiestas de estas Navidades, y desde La Ovejita Negra desearles una feliz Navidad. Pues muchas gracias, y de todas maneras, pues en la web tenemos todas las actividades día por día, tanto infantiles, que ahí ya pues los padres pueden mirar y ver lo que hay, pues día tras día tenemos todo, todo completo. La verdad que tenemos la Navidad muy completa. Muchísimas gracias y buenos días, Javier. Gracias, buenos gracias. Días. Gracias. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow, doodle, in a one-horse open sleigh. Today, o'er the fields we go, doodle, laughing all the way. Today, bells on bobtail ring, making our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse. Seguimos con la ronda de concejales. En este caso estamos con la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Teguise, Olivia Duque. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues muy bien. Ya empezando la Navidad desde muy principio de diciembre, porque creo que el primer acto lo tuvieron el día 2, si no me equivoco, Olivia. ¿El día? ¿Perdona? 2 de diciembre, ¿no fue el primero? Pues mira, yo, la verdad que yo ya ni me acuerdo. Ya, sé ya, que desde ya. Principios de diciembre estamos con actividades, con actos, pero no recuerdo exactamente el día que empezamos, la verdad. Cuéntanos, Olivia, los actos principales que vamos a tener en Navidad. Bueno, pues de aquí a lo que queda de hasta el Día de Reyes prácticamente, pues tenemos ahora mismo el sábado 26, tendrá lugar un cuentacuentos de Navidad en las escaleras del Palacio Espínola, en la calle, y luego a continuación pues haremos una ronda también de villancicos de Navidad con una parranda de aquí del municipio, pues estaremos por diferentes calles de la villa y bueno, pues eso, amenizando un poco con los villancicos por las calles intentar pasar un ratito diferente, un rato agradable, y terminaremos pues en los bares de la zona también, echando algún chocolate o alguna copita de vino, lo que más apetezca. Y bueno, luego el domingo tenemos también un acto importante dentro de la Navidad ya desde hace varios años, que es el festival de lo que es el concierto de los jóvenes timplistas de aquí del municipio. Es un acto que está dentro de la programación del Museo del Timple. Saben que hacemos una programación anual de actividades y bueno, pues con este acto culminamos lo que es la programación del 2015, aunque se desarrollará en el convento de Santo Domingo pues por aforo, porque es un acto al que asiste muchísima gente y en el Museo del Timple se nos queda pequeño. Olivia, uno de los actos principales también de las fiestas de Navidad en Teguise son los ranchos de Pascua. La verdad sí, que son muy bonitos ahí en Teguise, ¿verdad? Pues sí, el rancho de Pascua tendrá su actuación también, como siempre, en la misa del 24, donde actuará el rancho grande, como le dicen ellos, y el rancho chico. La verdad que es digno de ver. Yo siempre que tengo oportunidad aprovecho para invitar a todas aquellas personas que no hayan podido nunca poder vivir una misa como esta, que se acerquen hasta la villa, porque la verdad que es digno, que es muy bonito y que por lo menos una vez en la vida hay que ser partícipe de un acto como este. Se desarrollará sobre las 10:30 de la noche en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en la villa de Teguise. Actuará el rancho en la misa, con pues también el rancho chico, como comentaba, una escenificación del portal de lo que es el Belén en la iglesia, con todos los niños, y la verdad que es muy bonito, y invito a todo el que pueda a que acuda y a que esté con nosotros aquí esa noche. ¿Sí? Hola, Olivia. Hola. Soy Leandro. Sí, dime, Leandro. Mira, yo decirte que he pasado por la villa, ¿sí?, y he encontrado como nunca todo engalonado y todo precioso. Va a seguir siendo la villa igual de bonita como siempre. Pues muchas gracias, Leandro. La verdad que siempre, todos los años, intentamos pues mejorar en eso, ¿no? Yo creo que es muy importante la visión que tiene la persona que se acerca hasta Teguise, ¿no? Esa primera visión que tiene de, como tú dices, ¿no?, de todo bien engalanado, bien iluminado, y nosotros pues como con responsabilidad intentamos que durante todo el año pues esta Real Villa de Teguise siempre esté bonita, siempre esté acondicionada, y trabajamos día a día para que así sea. Y para decirte del cartel, qué maravilloso. ¿Cuál? Perdón. El cartel de publicidad para la Navidad. Para la Navidad. Sí, la verdad que es muy bonito. Es un concurso que lo ganó un joven de aquí, y la verdad que sí, que es muy bonito. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso me gusta, porque todo es compartido entre todos, que se hace su concurso de sí, carteles. Sí, eso es importante. Las instituciones públicas tenemos que siempre intentar hacer eso, porque al final los recursos son de todos los vecinos del municipio y de la isla. Entonces siempre hay que intentar hacer partícipe a la gente de ese tipo de iniciativas, de que puedan participar y que no se hagan los diseños de forma unilateral y que los decida el ayuntamiento, así que no, que sea una participación ciudadana y en este caso a través de concursos y que la gente pues también tenga un premio. Pues gracias y felices fiestas a usted y a todos los paisanos de la villa. Muchas gracias, Leandro. También para ti te deseo lo mismo y para ti y para toda tu familia y amigos. Olivia, uno de los clásicos también dentro del Ayuntamiento de Teguise suele ser el Festival Disney, que creo que sí. Es el día 4 y el día 5. Ya sí. Es complicado conseguir entradas, creo, porque está casi prácticamente todo vendido, ¿no? Sí, bueno, estamos ahí, las del 4 ya están todas vendidas, la del 5 todavía quedan unas pocas, pero estamos intentando porque, bueno, con el tema de seguridad, planes de seguridad y demás, tuvimos un problema con la carpa, con la grada que se monta normalmente, hubo un problema y tuvimos que quitar un poco de esas gradas, pero estamos trabajando para poder ponerlas todas, que nos certifiquen el montaje y poder aumentar un poquito más este número de entradas, tanto el día 4 como el día 5. Y ya pues estamos informando a la gente que ya está viniendo por aquí, le estamos diciendo que no hay, que se pasen la próxima semana, que quizás podamos poner unas pocas más a la venta. Pero sí, es lleno, yo creo que ya es tradición en Teguise el musical y bueno, otro año más se está trabajando con mucho empeño, no solo todo el grupo de jóvenes que está participando en ese musical, sino también pues todo el personal de cultura para tener lo que es el escenario y todo lo que se necesita pues al día, ¿no? Hola, buenos días. Soy Hola, Dulce. Buenos días. Hola, Dulce. Mira, recuerdo cuando yo era pequeña que nos acercábamos a la villa de Teguise a contemplar el Belén viviente. Lo recuerdo, tengo un recuerdo muy entrañable y no sé si se estará haciendo actualmente o no. No, el portal viviente no se hace ya hace muchísimos años. Lo que se hace era lo que comentaba antes, la representación en la iglesia el día 24 con el rancho de Pascuas y también hay una pequeña pues representación por parte del rancho chico de lo que es el Belén. Ajá. Pues nada, desearte que pases una feliz fiesta y que lo disfrutes mucho. Muchas gracias y también te deseo lo mismo. Vale, muchas gracias. Venga. Pues Olivia Duque, muchas gracias por estar en directo con nosotros y les deseamos desde La Ovejita Negra una feliz Navidad. Muchas gracias, lo mismo le deseo a todos, que disfruten en familia y con los amigos y nada, un saludo desde el Ayuntamiento de Teguise. Gracias y buenos días. Gracias y buenos días. Días. Chao, Seguimos con la ronda de concejales de festejos y en este caso de cultura de ayuntamiento. Hablamos con Alma, la concejal de cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé. Buenos días, Alma. Muy buenos días. Bueno, Alma, cuéntanos un poquito cómo va la festividad de Navidad en el municipio de San Bartolomé. Pues la verdad que hasta día de hoy muy bien. Ha habido participación y mucha aceptación por parte de los vecinos. Es cierto que se ha hecho un programa bastante amplio para todo tipo de públicos, para los niños, mayores, gente joven, y ya bueno, ya terminando casi los últimos coletazos del programa, ¿no? Un buen acto fue el pasado sábado alrededor de la iglesia de Playa Honda en la plaza, que actuó el coro rociero y la banda municipal, ¿verdad? Y la coral municipal también. Cuéntame un poquito cómo estuvo ese acto. Pues fue la representación del Belén viviente en Playa Honda. Es un acto que lleva haciéndose bastante tiempo y la verdad que tiene bastante aceptación. También es verdad que este año la climatología no ha podido ser mejor porque pareciese que fuese verano. Y muy bien, estuvo muy bien, la verdad que sí, con una fusión de diferentes estilos, porque es la banda, la coral, que es otro estilo, y el coro rociero, bueno, pues una mezcla, una fusión de todo tipo de cosas que se hacen diferentes en el municipio. ¿Qué más tenemos, Alma, para estas Navidades en el municipio de San Bartolomé? Cuéntanos. Pues ahora ya le digo, ya nos queda hoy, 23 de diciembre, a las 9, el concierto lírico de Navidad, a cargo de la mezzosoprano Belén Elvira, oriunda de aquí de San Bartolomé, acompañada al piano por el maestro Juan Antonio Álvarez Parejo. La entrada es gratuita hasta completar el aforo. Un repertorio también muy pensado, zarzuela, temas muy conocidos y también algo de Navidad. Después me imagino que ya para el 5 de enero tendrán la cabalgata de los Reyes Magos, que como bien también le dije al concejal de IAISA, San Bartolomé es un municipio bastante grande también. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Van a estar en diferentes sitios? ¿Cómo va a ser la cabalgata de los Reyes Magos? Sí, ahora también tenemos el 27, porque sí me gustaría decirlo antes. Claro. Tenemos el mercado navideño de artesanía, repostería y agricultura en la Plaza León y Castillo, desde las 10 de la mañana a 3 de la tarde. Un mercado también que está pensado, muy pensado para un público infantil. Va a haber un taller de elaboración de quesos para niños, a modo tradicional, cómo se fabrica el queso. Va a haber un buzón real acompañado de un paje para que los niños puedan introducir su carta para los reyes. Pues van a haber cuentacuentos navideños, actuaciones musicales como el grupo Calicanto, los magnéticos. Va a haber un simulacro de cómo es la nieve. En fin, yo creo que va a ser un mercado, apostamos para que el mercado en San Bartolomé sea, aunque sea solo navideño, que sea un sitio donde la gente pueda ir a visitar a nuestro municipio, dinamizar la zona. Hasta hoy tenemos unos 22 puestos entre repostería, artesanía y agricultura, y confío mucho en el acto y en que la gente nos responda. Eso es el día 27, durante todo el día. Domingo 27, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Qué bueno, seguro que va a estar bastante bueno, con música, con puestos de mercadillo, y seguro que va a ser todo un éxito. Doña Alma, solo me queda felicitarle desde La Ovejita Negra, que tengan unas felices fiestas todas las personas que habitan en el municipio de San Bartolomé. Uh-huh. Y a toda la corporación, y por supuesto a usted, Doña Alma. Muchas gracias y felices fiestas. Igualmente, gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcito? Voy a llevar Y como es habitual en esta Ovejita Negra, tenemos el debate de la semana. El debate ha sido elegido por todos y lo que vamos a hablar es de la Navidad. Quiere empezar la señora Yolanda. Adelante. Bueno, me llamo Yolanda. Buenas tardes. Que en Navidad, me acuerdo de pequeñita, me creía los Reyes Magos. Cuando me fui a Francia a emigrar, ya era el Papá Noé y los Reyes que mi madre hacía y nada más, y lo pasamos bien en familia, y cuando era más mayor ya le compraba el regalito a mi madre, nada más. Seguimos opinando sobre la Navidad. Muchas gracias, Yolanda. La amiga Dulce, la Navidad. ¿Qué es para ti la Navidad, Dulce? La Navidad. La verdad es que la Navidad se ha paganizado bastante, pero parece que estamos recobrando el matiz antiguo que tenía la Navidad. Y la verdad que a mí particularmente la Navidad me gusta vivir esos días de amor, de cariño, de entrañable, de unidad, pero me pasa que me gustaría que eso no fuera solo dos o tres días, sino durante todo el año. Pero las cosas, por lo menos que sea así, que sean dos o tres días. Y desearle a todas las personas que lo pasen bien. Y pensar también en aquellas personas que no tienen recursos, que están vagando por la ciudad, intentar acogerlo, intentar que esa noche buena pues cenen algo calentito, con también sus turrones y sus peladillas, y creo que eso, que la Navidad debe de ser un acto solidario. Yo creo que también es unas fechas para reunirnos con los familiares, si es que podemos. Algunos viajamos, otros nos quedamos aquí y vienen nuestros familiares para estar con nuestros hijos, para compartir, como bien decía Dulce. Y hay bastantes actos solidarios también para dar a aquellas personas que no pueden tener cosas en Navidad. También hay cenas solidarias en Calor y Café, en diferentes sitios, donde intentan compartir los que no tienen, pues todos juntos, ¿no? Y eso es importante también, y son unas fechas muy solidarias. Adelante, Leandro, ¿qué opinamos de la Navidad? Yo, en mi tiempo joven, pasé las Navidades muy bien, todo arrebatado y sin fin, disparate. Pero hace 5 años cambié la historia de mi vida y con el cribo me he compartido y comparto las fiestas de Navidad, que es la fiesta que más me gusta. Muy bien, Leandro, muchísimas gracias. Doña Juana, ¿qué opinamos sobre la Navidad? Pues nada, que la Navidad se celebra el 25 de diciembre. Es una fiesta tradicional. En las casas se hacen árboles de Navidad y el portal de Belén. Son fiestas para pasar en familia. Por la noche se reúnen para cenar. Algunos se van de fiesta con los amigos. Hay personas que no tienen nada que comer. Muy bien, gracias, Juana. La verdad que, como decíamos antes, la Navidad es una fecha para compartir también, pero hay gente que no tiene para compartir. Pero bueno, intentamos hacer también llegar la Navidad a aquellos sitios donde no llega, a través de actos solidarios, a través de aportaciones, a través de dinero, a quien puede, para que la Navidad sea celebrada en todas las casas. Aunque también hay que decirlo, la Navidad sobre todo es para los más jóvenes, los más niños, que son los que también lo disfrutan muchísimo, porque viene Papá Noel, mañana día 24, los Reyes Magos el día 5 de enero, el 6 es otro día familiar, abriendo los regalos todos porque lo pasamos muy bien. Y sobre todo es una época porque están de vacaciones también y tienen que estar en casa y tenemos que hacer las cosas para los niños. Santi, ¿tú qué opinas de la Navidad? Yo opino que la Navidad está muy bien, pero lo que opino también es que yo he vivido en dos fases, una de tristeza y otra de alegría. Y gracias a Dios la enfermedad se me ha parado un poco y puedo gozar un poco más de la Navidad. La Navidad es gozo, alegría, felicidad, muchas cosas importantes que necesitamos en nuestros corazones. Pero también lo importante es personas que no pueden permitirse el lujo de nada y siguen mirando y diciendo, ¿y yo qué hago? ¿Qué puedo hacer yo con lo que tengo? Pues se conforman con lo que tienen y el que se conforma con lo que tiene será feliz con lo que tiene y eso es importante. La Navidad es muy bonito porque bajamos las barreras psicológicas sobre las guerras, bueno, las guerras sí, pero deberíamos bajar las barreras de guerras, de exceso, de toda clase de barreras y unirnos una vez al año y la gente es muy feliz, otra no. Y a mí me parece que la Navidad es positivo para la gente porque da positividad y alegría y nos ayuda a vivir más. Muy bien, Santiago, la verdad que también lo hablábamos antes fuera de micrófonos en cuando estábamos preparando este programa, que hay casi 1 millón de refugiados ya en Europa y han muerto más de 1000 personas. Están muy lejos de casa y la verdad que da pues mucha pena en ese sentido, ¿no? Porque no sé si pudiéramos hacer algo más, ¿verdad, Israel? Adelante, pues, compañero. Sí. Para mí la Navidad son muchas cosas. Es consumismo, esperanza de que las cosas vayan mejor. En fin, muchas cosas. Y esta Navidad deseo que la economía mejore, que se acabe la crisis. Muy bien, la verdad que eso también sería bueno. Como dice Dulce, parece que están cambiando las cosas, parece que estamos... Porque claro, hay que decirlo, cuando hay economía, cuando la cosa va mejor, la Navidad también va mejor. Porque Papá Noel y los Reyes Magos tienen más cantidad de cosas que traernos. Y es así. Pero también el amor, la por fraternidad. Supuesto. Y compartir. El compartir, sí. El buen rollo. Yo creo pensar en las personas que lo están pasando mal. Siempre lo decimos, ¿no? El espíritu de la Navidad. Eso es lo que hay que vivir. Aunque hay más cosas, evidentemente. Pero si tenemos espíritu de la Navidad, eso es lo más importante. Por amigo, supuesto. Amigo Martín, ¿qué opinamos sobre la Navidad? Acércase al micro, hombre. Bien, pues la Navidad me dedicaría con toda mi familia en esta fiesta y pasar el próximo año 2016, mejor en el anterior. Quería, por ejemplo, que me encuentro con mi familia muy bien y gracias al cribo y con mi familia que normalmente, no sé cómo explicarlo, pero estoy muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. Seguimos adelante en esta Ovejita Negra especial Navidad desde Radio Insular. Seguimos. Para que todos los días sean Navidad, para que cada deseo se haga realidad, para que el mundo sonría al despertar, para que se abra la puerta y no se cierre más. Bueno, Papá Noel, ¿es verdad que existe? ¡Oh, oh! ¡Buenos días, Ovejita Negra! ¡Pues claro que existo, Dulce! ¿Cómo no voy a existir? Todos los niños y todos los padres creen en mí y en estos días tengo mucho trabajo. ¿Por qué solo viene Navidad, Papá Noel? Perdona, Leandro, no te escuché. ¿Por qué no viene sino en Navidad, Papá Noel? Pues Leandro, porque no puedo estar repartiendo regalos durante todo el año, porque si no le quitaríamos un poquito de gracia a la Navidad, ¿no crees? Sí, creo en lo que dice el Papá Noel. Perdón por la tos, pero es que en Laponia hace mucho frío. ¿De dónde sacas tantos regalos, Papá Noel? Pues mira, Juana, durante todo el año vamos preparando allá en Laponia todos los regalos cuando nos van llegando las cartas de los diferentes niños. Pero claro, también los elfos me echan una gran mano durante todo el año y me van trayendo los regalos poquito a poco. Papá Noel, ¿cómo haces para llegar a todas las casas en Navidad? Pues mira, cuento con mucha ayuda por parte de los elfos, porque yo, como estoy ya tan viejito y tan gordito, no puedo hacer todo el trabajo. Y poquito a poco, entre todos, vamos repartiendo los regalos por las casas de todo el mundo. ¿Ya te pusiste a... a dieta? Buena pregunta, Israel. Pero es que es tan bonito el comer que no puedo, porque yo siempre he sido gordito. Bueno, me cuido un poco también, porque si no, no tendría tantos años. ¿Ya tienes preparado el trineo y los senos, los renos, el Lanzarote? Pues, amigo Martín, como usted comprenderá, traerlos a Lanzarote es un poco complicado, pero lo intentamos poco a poco y sí que los tengo preparados ya para repartir mañana por la noche todos los regalos. ¿Se te ha esconchado alguna vez el trineo? Pues sí, algún incidente que otro he tenido, la verdad, Yolanda, porque es que los renos, sobre todo Rodolfo, el pobre ya está un poquito cansado, y alguna vez pues he tenido un incidente, pero todo va muy bien sobre ruedas, todo va a ir bien, no se preocupen. Aparte de Rodolfo, ¿cómo se llama el resto de los renos? Pues Dulce, la verdad que no tiene nombre, porque es que Rodolfo es el más famoso, con la nariz roja, como dice la canción de Rodolfo el reno. El resto los vamos cambiando poco a poco y vamos haciendo una paridad ahí de renos para poder llegar a todos lados. Rodolfo sí me acompaña siempre, pero el resto no siempre el mismo. Papá Noel, también te ayuda en el reparto del regalo. Hombre, por supuesto, la mamá Noel está ahí al pie del cañón echándome una mano, porque si no sería imposible todo lo que estamos haciendo. Claro que me ayuda, claro que me ayuda, por supuesto. Así que ya les dejo, chicos, porque me tengo que ir, que tengo muchas cosas que hacer. Gracias, ovejita. Gracias, Papá Noel. Gracias, Papá Noel. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Adiós! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. Y seguimos adelante en este especial Navidad de la Ovejita Negra después de haber escuchado a Papá Noel, que tenía muchísimo trabajo, como ustedes pudieron escuchar, Vamos ahora con la adivinanza de la semana, que por supuesto también tiene que ver con la Navidad. Vamos, Dulce. Los hay naturales y artificiales. Tiene mucha decoración. Tiene muchas luces. El mío es un tronco de barra. De parra, de parra. Esperamos 11 meses para hacerlo. Lo preside una estrella. Suelen ser verdes. Debajo de él se ponen los regalos. Lo llenamos de bola. Se pone en un buen rincón. A los niños les encanta decorarlo. Se le canta en todos los idiomas. El del cribo es de un globo. Solo hacemos en Navidad. ¡El árbol de Navidad! Y ahora vamos con la receta de Navidad que nos trae el compañero Santi. Adelante. Pues muy bien, hoy tenemos fideos salteados con almeja y setas. Para 4 personas. Ingredientes: 320 gramos de fideos, 500 gramos de almeja mediana, 400 gramos de surtido de setas troceadas, 200 gramos de judías trafenas, una dosis de ajo troceado, 4 cucharadas de aceite de soja, 4 cucharadas de aceite de oliva, un chorrito de sequi o de vino blanco. Se hace de la siguiente manera: se sumergen las almejas en agua unos minutos antes de utilizarlas. Verás que a medida que se descongela se van abriendo. Aprovecha para cambiar el agua y eliminar la arena que pudieran tener. Cuece los fideos en abundante agua con sal, el tiempo indicado por el fabricante. Hierve las judías directamente congeladas en agua salada durante unos 5 minutos, luego se enfría debajo del grifo y se escurren, y así se conservarán un verde intenso y una textura crujiente. Calienta el aceite en una sartén y saltea las setas y el ajo directamente congelados durante 4 o 5 minutos. Añade las almejas, las judías, las hojas y el vino. Tápalo y cocina a fuego medio durante unos 2 minutos más. Por lo menos, por último, se agrega los fideos y remueve con cuidado para no romperlos. Sirve bien caliente en botes individuales. Que les aproveche. Repite los ingredientes, Santi, para que la gente apunte. Pues yo repito los ingredientes sobre fideos salteados con almejas y setas: 320 gramos de fideos, 500 gramos de almeja mediana, 400 gramos de surtido de setas troceadas, 200 gramos de judías trafinas, una dosis de ajo troceado, 4 cucharadas de salsa de soja, 4 cucharadas de aceite de oliva y un chorrito de sequi o de vino blanco. Y que las aproveche por esta fecha. Gracias. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. Well, I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. También la farándula de la semana, por supuesto, no podría faltar. Muchísimas gracias a Carolina por estar presente en esta Ovejita Negra. Probablemente no tenga nada que ver con la Navidad, o sí, no lo sé, porque no lo he leído. Pero bueno, Carolina lo prepara como siempre con mucho cariño y Leandro lo lee con mucho corazón. Adelante, compañero. Los motivos de las elecciones los famosos depositan su voto en las urnas. David Bustamante, Eugenia Silva, Miguel Ángel Muñoz, Carlos Pardén, Patricia Montero, son solo algunos de los famosos que se han acercado a los colegios electorales a ejercer su derecho a voto. No te pierdes como ha sido esta jornada de elecciones generales para nuestro famoso. Miriam Laguna, elegida como Miss Mundo, España está de celebración desde el año 74, cuando Amparo Muñoz fue elegida como Miss Universo. Nuestro país no conseguía hacerse con un título hasta este 2015. A sus 23 años, Mirelia La Laguna ha sido nombrada como la nueva Miss Mundo, tal y como ha informado la agencia EFE. Sara Carbonell nos revela el sexo del bebé. Carbonell y Iker Casilla ya conocen el sexo del bebé que viene en camino. La encargada de desvelar la feliz noticia ha sido la periodista deportiva a través de su blog. Además, para ser totalmente sincera, estos primeros meses de embarazo he estado algo más revuelta de lo que estuve con Martín. Esto es que va a ser una niña, me decía mucha gente. Cuando el embarazo es totalmente diferente es por algo, decía Sara. Pues no es una niña, un niño. Hoy puedo contaros muy feliz que Martín va a tener un hermanito, un compañero de juego, de aventura y de vida. Otro hombrecito más en casa. No puedo estar más contenta. Y seguimos adelante en esta Ovejita Negra. No podría faltar tampoco la reflexión de la compañera Dulce, que siempre nos trae cosas muy bonitas y reflexiones muy bonitas. Y en Navidad tampoco podía faltar. Adelante, compañera. Dicen que un hombre no es hombre hasta que oye su nombre de labios de una mujer. Bueno, la verdad es que esto es un poco exagerado, porque los hombres, hay hombres importantes y hombres que valen mucho que no han oído su nombre de labios de una mujer y son igualmente importantes. Pero tienen razón, cuando se escucha el nombre de un señor de labios de una mujer, pues parece que tiene importancia, más importancia. Once again, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us. Pues la verdad que ha sido un placer compartir con todos ustedes una hora de radio. Dar las gracias a Santi, a Israel, a Martín, a Yolanda, a Dulce, a Leandro y a Juana también por estar con ustedes. Creo que al final vamos a poder entrar con una llamada en directo, a ver si el compañero técnico de Radio Insular nos pasa. Creo que es... un segundo que lo pasamos por mesa. Vamos a entrevistar a Emma Soto, que es la presidenta de la Asociación Cultural Huarago, que tiene el día 26 en el Teatro de Tías un acto solidario, un árbol solidario que cumple ya su 12ª edición. Decíamos hablando que la verdad que la Navidad es también solidaridad. Y eventos como este, el que va a tener lugar el día 26, que ahora nos explicará Emma de qué va, tengan lugar, pues la verdad que nos dan el poder ayudar a los demás, ¿no? Porque después todos los regalos que pongamos debajo de ese árbol van a ir a asuntos sociales del Ayuntamiento de Tía y repartirá todos esos juguetes que se reciban con todos los niños y niñas que, pues por desgracia, no pueden tenerlos y entonces pues lo reparten como mejor puedan con los demás que se acerquen el día 26 al Teatro al Teatro Municipal de Tía. Actuará el grupo Guárago, también el grupo Guajime y Acatife, cantando villancicos todos ellos, aunque ahora Emma Soto, si puede entrar al final, nos explicará cómo tendrá lugar todo el evento, cómo podrán ir y acercarse al Teatro Municipal de Tías. Y la verdad que pues puede ser un acto muy bonito de ver, que recomendamos desde La Ovejita Negra, aunque si al final puede entrar Emma Soto con nosotros, pues intentaremos que nos explique un poquito mejor la presidenta de Guárago todo lo que va a tener lugar en el Teatro Municipal de Tías. Emma Soto, buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntenos un poquito cómo va a ir ese evento que va a tener lugar a las 8:30 este sábado día 26 en el Teatro Municipal de Tías y organizado por el grupo Guárago. Cuéntanos, Emma. Vamos a ver, nuestro grupo Guárago, todos los años organizamos una gala benéfica de recogida de juguetes. Este año nos toca el día 26, el sábado, en el Teatro de Tías a las 8:30. Bueno, es como su para el nombre lo indica, es una gala para recoger juguetes para los niños de servicios sociales, de Tías. Y siempre, bueno, este año es el 12º, o sea que ya llevamos bastantes añitos. ¿Quiénes van a actuar, Emma? Aunque ya más o menos yo lo anuncié, pero por orden. Sí, bueno, y un poquito... el tema es que tenemos dos grupitos de aquí, de la isla, bastante buenos, el Guajime de Taiche y el Acatife de la Villa. Todos son villancicos, ¿verdad, Emma? Sí, claro, por supuesto. En Navidad, el árbol de Navidad es para cantar villancicos a todos los niños. Para que todos lo sepan también, Emma, que se pueden acercar los padres con sus hijos, claro. Es un acto familiar, digamos. Lo que se trata es que los padres colaboren pensando en que sus hijos tendrán unos reyes y unas ilusiones y que hay niños que también tienen que tenerlos. Y para que ellos aporten algo y puedan los demás niños también disfrutar del Rey Mago. Hablando de Guárago, Emma, ya son 12 años haciendo este árbol solidario. ¿Cómo empezó todo, Emma? Bueno, pues hace como los 12 años, cuando nuestro grupo se constituyó como asociación cultural, creímos que era el momento de empezar a organizar algún tema que abarcara no solamente ir a un escenario a cantar. Y no se nos ocurrió hacer la gala benéfica, que ahora está de moda, porque como hay tanta crisis, todos los grupos y toda la gente, hasta los de deporte, hacen recogidas de juguetes y de alimentos. Pero Guárago empezó hace 12 años con el tema y también hacemos en las fiestas de la Candelaria, justo el día 3 de San Blas, que cada este año, hacemos un encuentro de timbre. Y llevamos también 12 años haciéndolo, o sea que... tenemos actos propios. Pues Emma Soto, presidenta de la Asociación Cultural Guárago, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Invitar a todos los oyentes de Radio Insular y de La Ovejita Negra a asistir a esa gala, que este que les habla va a tener la suerte de presentarla este año. Y nosotros el honor de contar contigo, porque hoy, ahora mismo y este año eres una estrella, vamos, con el tema del premio que te dieron en la ONCE. Yo considero que es muy merecido, por cierto, porque el trabajo que se hace con los discapacitados mentales es difícil y yo creo que ustedes están logrando que se hable y que se tenga en cuenta también. Y yo creo que tu labor es de, vamos, yo sé que tú eres el locutor y que llevas el tema, pero el premio se lo merecen. Pues Emma Soto, gracias por todo. Nos vemos el sábado día 26 a las 8:30 de la tarde en el Teatro Municipal de Tía. Muchísimas gracias. Y feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a todos. Gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y con la entrevista a Emma Soto damos por finalizado este especial Ovejita Negra 2015, especial Navidad. Darle las gracias, como dije, a Santi, Israel, Martín, Yolanda, Dulce, Leandro, Juana y este que les habla, Alberto, José Ramón, el técnico de Radio Insular. Por supuesto, darle las gracias a Maxi Ferrer, a José Ramón y también a Ángel, que Angelines, que no está por aquí ahora, pero también es locutor habitual de Radio Insular, por estar con nosotros y por cedernos sus instalaciones. Solo nos queda decir en alto a todos una... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!